El 11 en rabia con el 9. No te ponga bruta. Oye, ya. Quiere. Ew, I know you want me. You know I want ya. Yo doy pa' ti y tu familia. I know you want me. You know I want ya. Yo doy pa' ti y tu familia. Ew, fueron tus ojos que me dijeron que hay algo en mí que a ti te agrada. Esta mirada que me delata, se nota cuarta que tú me matas. Cinco torreos pa' que engañaste, pa' que ilusiones y después soltaste. Cero pa' que este mami estoy puesto, tú me alumbraste y yo estoy pa' esto. Secuéstrame, atrácame, amárrame y mátame. Secuéstrame, atrácame, amárrame y mátame. I know you want me, you know I want ya. Yo estoy pa' ti y tú pa' mí. I know you want me, you know I want ya. Yo estoy pa' ti, pa' ti y tú pa' mí, pa' mí. En mi habitación hecha de palito, una mesita, un espejito, pa' pasarnos la noche entera, besito a beso tú y yo solito. Te llevo en mi loma pura, sin cacajito ni levadura. Estoy pa' ti y tu familia. Secuéstrame, atrácame, amárrame y mátame. Secuéstrame, atrácame, amárrame y mátame. I know you want me, you know I want ya. Yo doy pa' ti y tu familia. I know you want me, you know I want ya. Yo doy pa' ti, pa' ti y tu familia. Pa' mí, llévalo por la sombrita, arrastrao. Es que no tienen veneno pa' llegarle a mi chaleco. Muchacho, el patrón. Vamos al mambo. El mambo. Kinky Blow, Blow. Ellos siguen saliendo y yo sigo matando. Agradecido de los DJ Papa. Tú suave. Quieren. I know you want me, you know I want ya. Yo estoy pa' ti y tu familia. I know you want me, you know I want you. Yo estoy pa' ti y tu familia. Pero tus ojos que me dijeron que hay algo en mí que a ti te agrada. Esta mirada que me delata, se nota cuarta que tú me matas. Sin cotorreo pa' que engañaste, pa' que ilusiones y después soltaste. Cero pa' que este mami estoy puesto, tú me alumbraste y yo estoy pa' esto. Secuéstrame, atrácame, amárrame y mátame. Secuéstrame, atrácame, amárrame y mátame. I know you want me, you know I want ya. Yo estoy pa' ti y tu familia. I know you want me, you know I want you. Yo estoy pa' ti, pa' ti y tu familia. A mí. Mami, estoy pa' ti, si tú estás pa' mí, mami, estoy pa' ti, si tú estás pa' mí. Mami, estoy pa' ti, oye, oa, si tú estás pa' mí, oye, oa, mami, estoy pa' ti, oye, oa, si tú estás pa' mí. I know you want me, you know I want ya. Yo estoy pa' ti y tu familia. I know you want me, you know I want ya. Yo estoy pa' ti, pa' ti y tú pa' mí, pa' mí. Arrástralo por la sombrita, Naya. No pueden con mi veneno. Muchacho, te borré. ¡El patrón! Mambo, mambo, mambo. Que pro. Ellos siguen saliendo y yo sigo matando. No hay tu día pa' mi rabia. ¡El patrón! Tú estás chari con Mili. Nunca bruto, manito. ¿Quién? I know you want me, muchacha.